7 minutos para alcanzar la 1 del mediodía. Nos vamos a quedar con más cuestiones de actualidad local y dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio, la verdad es que un buen número de actividades, la relacionada directamente con la Semana Santa. Hoy además Viernes de Dolores, y bueno, un pli de información que han tenido al respecto en nuestro espacio Aires de Pasión, pero también otra serie de iniciativas que, por ejemplo, esta tarde de nuevo nos van a traer en la Plaza del Ayuntamiento ese concurso de gañotes que, bueno, pues comenzará a las 5 de la tarde. Vamos a conocer detalles al respecto, además de otra serie de cuestiones que llegan a través de las delegaciones municipales de cultura o festejos, pero también en el ámbito turístico, porque seguramente se hayan cruzado con integrantes, aunque no lo supieran, de la BBC, en este caso, bueno, pues de la televisión británica, no de la delantera del Madrid, lógicamente, que, bueno, pues están grabando, haciendo una grabación turística en nuestra población. De ello vamos a hablar, de todos estos temas, con el delegado municipal de Turismo, Cultura y Festejos, por ejemplo, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues si te parece, comenzamos por esto que comentaba en relación a la BBC y una grabación que está haciendo desde ayer en nuestra localidad, ¿verdad? Sí, ayer han sido varios meses atrás los que hemos estado en contacto con ellos para intentar cerrar la fecha de que ellos pudieran venir aquí a Ubrique, hace una especie de documental, que creo que es lo que estaban planteando, con una galería de imagen y después ciertas grabaciones, tanto Museo de la Piel, Escuela de Artesanos, distintas empresas de Ubrique, distintas fábricas viendo la elaboración y algunas entrevistas, pues entre todos, pues me imagino que es el documental que tenían ellos en mente, porque con el tema de las grandes marcas que tenemos la suerte de tener aquí en Ubrique, pues era muy, muy interesante para ellos y al final pues se ha culminado el trabajo y en estos dos días, ayer desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y hoy desde las 8 de la mañana hasta las 3 que tienen hoy previsto ya salir de aquí de Ubrique, pues se llevan una cantidad de imágenes importantes para hacer un bonito documental y darle toda la importancia y la difusión que creo que se merece el pueblo de Ubrique. Así que centrado sobre todo en el sector de la piel y en general, bueno, también ya en la localidad, ¿no? Sí, nuestro punto de interés, el turismo industrial, pues creemos que es el que nos tenemos que basar. Ellos pusieron todo las ganas de querer ver, en este caso, lo que es la artesanía, y después, pues claro, han cogido también panorámicas y capturas como pueden ser de San Antonio, del Calvario, de zona de Miradores, lo que es el convento, y se han ido muy, muy, muy contentos. La alegría es inmensa y sobre todo, pues claro, más después de estos dos meses que hemos estado con un tira y afloja con ellos para que puedan venir y dárselo todo en bandeja para que se lleven un buen sabor de boca y al final pues se ha podido conseguir que lo que queríamos desde la delegación. ¿Es para algún tipo, para algún programa en concreto, alguna serie de la BBC o a nivel informativo, para los servicios informativos, tema documental para ellos? Ellos tienen unos documentales de turismo industrial y en el que querían basar el porqué de Ubrique con las grandes marcas. Claro, ya hemos hablado no solo de las grandes marcas, hemos hablado también de las pequeñas y medianas empresas que hay aquí en Ubrique, que tienen marca propia, en el cual pues se da la misma calidad que en las grandes marcas, porque todos los ubriqueños la calidad la dan en su trabajo a diario. Y entonces, pues claro, han cogido ya una remesa de toda la información que a ellos les ha interesado y dice que en principio era para una especie de documental, pero que lo mismo se podía abrir a otros ámbitos, de bien de noticias como bien de ciertas poblaciones importantes que tienen cada país. En este caso, pues ellos creen que Ubrique es una población muy importante por este sector y es donde iban a intentar incluirlo. Y en cuanto a la emisión, imagino que esto es complicado, por ahora la grabación y la emisión en un futuro, no sé si os han apuntado alguna fecha más o menos aproximada. Ellos nos comentaron que una vez que acabaran la grabación, pues ya en los estudios verían todo lo que es la cronología de las fechas y ya pues nos irían informando más detenidamente mediante correo electrónico o llamadas de teléfono. y a raíz de ahí pues ya iremos, trasladaremos esa información cuando la tengamos a todos los Ubrique para que así pueda verlo. Hablamos que la BBC es la cadena o la más importante o dentro de las dos o tres más importantes a nivel mundial en cuanto a difusión, y yo creo que es un punto turístico en el que nos va a dar un salto grande. Pues esto dentro de lo que es la promoción turística, ya en un plano, bueno, pues más localista, pero también con ese objetivo y con el mantenimiento de tradiciones gastronómicas, como es el caso de los gañotes, ¿no?, en Semana Santa, pues llega en el día de hoy ese decimosegundo concurso de repostería típica Gañotes de Ubrique, esta tarde a partir de las 5 en la Plaza del Ayuntamiento, y confirmadas, me decías, 13 inscripciones, ¿no? Sí, son 13 inscripciones las que tenemos, que a partir de las 5 de la tarde, a las 5 pues irán llegando todos los participantes, el jurado, y mientras que se dé hace el fallo, pues nos iremos a las 6 y algo, y creo que llegaremos a la hora en la que a las 7 menos 10 estemos en directo en Andalucía Directo, que la tendremos aquí desde las 5 y media con la unidad móvil, y entonces pues claro, intentaré alargarlo un poco para que la plaza del ayuntamiento sean 6 y media, 7 menos cuarto, pues esté totalmente llena a la hora de que cuando se concluya el fallo del jurado, pues repartamos la cantidad de gañotes que este año tenemos preparado, que son 24 kilos de gañotes y 60 litros de chocolate, en el cual pues todos los que estén aquí en la plaza pues podamos pasar una buena tarde y darle la difusión y la imagen a todos esos telespectadores que de toda Andalucía y de todo el mundo pues puedan ver cómo se encuentra hoy el pueblo de Ubrique. Estos 24 kilos de gañotes, al margen de los que presenten para su participación los participantes. Claro, cada participante tiene que traer, creo que son un mínimo de 20 gañotes, son los 13 participantes, y me imagino que nos iremos a una cantidad superior a esos 24 kilos. Así que, por tanto, esto es una colaboración, imagino, ¿no?, con distintas confiterías, pastelerías de nuestra localidad. Sí, como todo lo que se viene haciendo, se llama a todas las pastelerías. Este año creo que ha sido una panadería la que no ha podido podernos vender. Será, me imagino, por trabajo, que tiene una cantidad. Los 4 kilos me parece que se han comprado cada pastelería y panadería. Pero bueno, la mayoría pues todos vienen colaborando, igual que en el Roscón, con el Ayuntamiento de Ubrique a la hora de cuando se les realizan los pedidos para poder disfrutar de en este caso, pues los dulces típicos ubriqueños como es el gañote. Y nos comentabas, ¿no?, que también dentro de la promoción turística, pues a partir de las 7 menos 10 está prevista la conexión en Andalucía Directo, ¿no? Sí, me comentaron que ellos arrancan sobre las 6 y media, que hablan un poco sobre noticias en general y ya después pues en el primer enfoque que iban a tener a Ubrique. Y yo, claro, lo que les decía, que comenzamos a las 5 y media. Y si el fallo del jurado tarda poco, pues nos iremos cerca de las 6 menos algo y como nos pongamos a repartir todos los gañotes y el chocolate, a ver si va a llegar la hora de lo que es la conexión en directo, y hay muy pocas personas en la plaza del ayuntamiento, aunque yo creo que no, porque el año pasado nos cogió algo más de las 7 de la tarde y la plaza del ayuntamiento estaba totalmente completa. De todas maneras, todos los ubriqueños que pasen hoy por aquí verán ya la unidad móvil a partir de las 5 y media, que creas que no, pues estarán también expectantes y querrán quedarse en la plaza del ayuntamiento para que así salgan esta tarde en directo a través de Canal Sur. Se van a conceder, digo ya dentro de lo que es el concurso, 3 premios, como es habitual, para los participantes, ¿no? Sí, primer premio de 150 euros y diploma, el segundo 100 euros y diploma y el tercero 80 euros y diploma. Hemos subido un poco los premios debido a que todo después conlleva lo que es la correspondiente retención fiscal para que por lo menos tengan algo económico para poder gastar y disfrutar de este premio obtenido en este concurso de gañotes. Pues además de los 20 gañotes que aportan cada uno de los participantes, como nos comentabas, ¿no?, 24 kilos de gañotes y 60 litros de chocolate para todas aquellas personas que se acerquen por la plaza del ayuntamiento, recordamos, no solo para comprobar el desarrollo del concurso, sino para esa posterior degustación, ¿no? Claro, es lo que queremos, que nos acompañen mucha gente esta tarde y que desde aquí pues les demos los premios a los ganadores y después pues pasemos un buen rato probando esos gañotes de las distintas pastelerías y panaderías y el chocolate que tendremos a disposición de todos. Bueno, pues cañotes típicos de la Semana Santa. Semana Santa en la que el ayuntamiento, y lo digo porque por el arranque ya, ¿no?, en este fin de semana, evidentemente, el domingo con ese primer recorrido procesional, en el caso de nuestra localidad, el ayuntamiento, ¿no?, que imagino colabora con las infraestructuras, las peticiones que realizan las hermandades, sobre todo en temas de tráfico y demás en el recorrido, ¿no? Sí, eso está todo más o menos preparado. Hemos tenido varias reuniones con las distintas hermandades y en este caso, pues, a través de la policía local, pues lo tienen todo totalmente controlado. Y nada, esperar eso, que llegue también la Semana Santa, que es un punto de interés turístico para nosotros y sobre todo para todas las personas que suelen trabajar en estos días en nuestra Semana Santa, que cada año, pues, va aumentando el interés de muchísimas personas que son los que vienen acompañando. Un mes de abril que a priori la verdad es que apunta que podría ofrecer datos de récord en cuanto a visitas a nuestra localidad, digo, por la acumulación de citas durante el mes. Estamos hablando de la Semana Santa, a partir de este fin de semana, al siguiente fin de semana llegará la subida a Ubrique, al siguiente la romería y posteriormente la crujida de Gamones. Esto es consecutivo en cada fin de semana. Así que estamos hablando sin duda de la época del año en la que se prevé mayor número de visitas a nuestra localidad. Sí, eso es lo que se prevé. Después que se cumpla, ¿no?, pues ya depende de los turistas que nos quieran acompañar. El año pasado, pues Semana Santa cayó, me parece que fue en marzo, por eso este año, pues, hemos tenido la cifra en cuanto al año anterior un pelín más baja, porque turísticamente sabemos que la Semana Santa es un punto fuerte, y este año, pues claro, me imagino que deberemos de sobrepasar las cifras del año pasado en el mes de abril, y más aumentándole, como pueden ser, con la subida, que si el tiempo sale como está actualmente, la subida Ubrique Lady, pues, va a ser uno de los puntos muy, muy, muy importantes, y igual que la romería, que creemos que el día 30, pues, también puede ser un punto de interés, en el que ya, pues, hay distintas carretas las que se están inscribiendo y algunas que han comunicado, y creemos que vamos a tener casi el doble con respecto al año pasado. Y nada, ese es el punto de interés turístico que tenemos, igual que siempre, pues, a través de la webcam, que tenemos una webcam turística, que no es una webcam de seguimiento a personas, como comentan otros partidos políticos, que me parece totalmente vergonzoso que digan con esa facilidad y con esa tranquilidad las cosas que suelen decir. Es un portal totalmente turístico, que a través de la Ley de la Protección de Datos cumple, a través de Secretaría Municipal también, igual como todos los ayuntamientos los que están adheridos a esa web turística, que ni se puede grabar ni se puede ampliar, y la tenemos ubicada en la Plaza del Ayuntamiento, igual que pondremos otra en el centro de la Avenida España, para que se vea la cantidad de hosteleros, de comercio y de turistas que van a la Avenida España. Creemos que es un portal importante, que se llama laprovinciadecadiz.com, en el que hay, pues, desde Cádiz, Vejer, Los Caños, Orbera, Arco, Grazalema, El Bosque, y por qué no podía tener Ubrique su portal turístico, en este caso de web, en el que cualquier turista que quiera venir a Ubrique, pues, puede comprobar tiempo, puede comprobar actividades que se realizan en la Plaza del Ayuntamiento, como estoy diciendo hoy, en el que estará con un aforo considerable y la gente que no puedan o venir o puedan estar en su casa puede ver la actividad que se va a realizar, los pasos de Semana Santa que lleguen aquí a la Plaza del Ayuntamiento, y creemos que es un de interés turístico, igual que tienen todas las grandes ciudades del mundo su web turística, que de ámbito legal cumplen todas las normativas, y es que no sé por qué lo que buscan es crear problemas y no aportar nada, que es lo que más me duele a mí. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando en nuestra línea, que es paso a paso, y lo que nos interesa es que Ubrique cada día tenga un turismo mayor, y es lo que ponemos. Porque si se hacen aportaciones, pues podremos decir, se aceptan o no, pero si no se hacen, pues entonces el trabajo lo tendremos que hacer desde el equipo de gobierno. Pues, por ejemplo, a través de esa web, de esa cámara, se podrá ver hoy parte del desarrollo, ¿no?, de lo que es este concurso de cañotes, por cierto. Siguiendo con el tema de la romería, Día 30, lo hemos comentado por aquí ya en alguna oportunidad, pero insistimos, la celebración el 30 de abril. Y bueno, ya de todas formas, a través de diversas informaciones se ha explicado, pero me gustaría insistir en el motivo un poco de del anticipo, ¿no?, de la fecha hasta esa jornada del 30 de abril de la romería. Pues mira, el anticipo es tan sencillo como que la Peña Cultural del Caballo de Jaca pues nos solicita esa fecha, debido a que años anteriores pues se ha celebrado en el Puente del Petaquero. Sabemos que el Puente del Petaquero es un puente exclusivo nuestro de la localidad y que está ya muy cerca a época veraniega, y si coincide con fecha de calor, pues muchos ubriqueños se suelen ir a pasar un puente de playa. El año pasado se probó en el fin de semana anterior, en el cual este año tampoco se podía hacer debido a la cantidad de comuniones, a que coincide con otra romería de otra localidad, a las alergias, a la cantidad de calor, y se ha dicho pues que era importante la propuesta, la de trasladarla en este caso al día 30, no coincide con ninguna romería. Previsiblemente no va a hacer tanta calor como en el mes de mayo. No hay la alergia que pueda haber en el mes de mayo, no hay ninguna comunión. Y yo creo que si queremos intentar levantar la romería, pues tendremos que ir probando. Y qué mejor que con la aportación y las ganas de trabajar y la ayuda que nos presta, en este caso, pues esta peña del caballo, la jaca que tenemos aquí en Ubrique, yo creo que no me lo tengo ni que pensar. Las asociaciones en el Consejo de Barrio fueron consultadas. Algunas pues decían que si le venía bien o no le venía bien. Pues todas las asociaciones que estaban allí, en este caso, Sacrificio, su carreta la tienen ya, Coto Mulera, totalmente igual. Son asociaciones que ellos allí, pues claro, debido a que hablábamos de un mes y poco, pues tenían que coordinarse, pues nada, cumple con este ayuntamiento y su correspondiente carreta. Y nuestra intención es que si el año pasado fueron 5, yo creo que este año 9 o 10 vamos a llevar a la romería. Yo creo que es el doble. Este caso, pues este año la barra de la explotación que tendremos allí en la romería, pues le corresponde a la peña de Toro el Gallumbo, que esperemos que también ellos, con una cantidad grande y considerable de socios que tienen, esperemos que también aporten su granito de arena, y nuestra intención es de pasar un día de campo bueno, y que todos los ubriqueños que quieran acompañarnos, allí estaremos preparando con actividades y buen rato, tanto de baile, de cante, pues nos tendremos una buena romería y eso, trabajar para intentar levantarla. Que este año no sale, pues bueno, pues tendremos que ir probando, porque lo que no nos podemos quedar es de brazos cruzados. Y creemos que puede ser una fecha interesante y esperemos que sea la cierta. Por cierto, que además coincide, evidentemente, imagino que además lo habéis visto con intención, ¿no?, que al día siguiente es festivo, es un domingo, pero el día 1 de mayo es festivo, Día del Trabajador, y por tanto digo con... bueno, para aquellas personas que puedan ver un impedimento en que al día siguiente hay que trabajar, pues es cierto que bueno, pues se ve acompañada esa fecha de esa festividad al día siguiente, ¿no? Claro, son puentes distintos, como te he dicho. El puente del Petaquero es un puente exclusivo nuestro. Este puente es un puente nacional, un puente en el que el comercio se encuentra cerrado. Entonces, pues claro, no se suele ir tanta gente como en el puente del Petaquero, que se acerca más a la época veraniega, a las playas. Pero bueno, también habrá muchas familias de Ubrique que le apetezcan en ese puente desplazarse donde ellos quieran y podrán salir sin ningún tipo de inconveniente. Pero creemos que en este puente pues se quedan más personas aquí en Ubrique, con debido a que hay menos calor, y nada, se va a probar y sobre todo pues que viene de una peña cultural en el que son los que se han encargado de hacer la propuesta y refrendada por tanto por el ayuntamiento como por distintas asociaciones y colectivos que van a estar con nosotros en ese día para tener una buena afluencia de personas allí en la romería y pasar un buen día de campo, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos. Recordamos las subvenciones, ¿no?, por parte de la delegación de fiestas, de 150 euros para engalanar las carretas. Hasta el día 25 de abril se pueden solicitar, y ya nos comentas que ya ha habido diferentes solicitudes, ¿no? Sí, tenemos ahora mismo, son 4, creo recordar, y por lo menos otras 5 o incluso 6 son las que ahora de aquí hasta el día 25 nos lo van a refrendar aquí mediante la inscripción para ese engranamiento. Y nada, el año pasado la aportación que teníamos era de 120, este año la hemos aumentado hasta 150, porque es verdad que había muchas carretas que se gastaban un dinero considerable, y bueno, tampoco repercute mucho esa subida, pero bueno, al que la recibe lo va a recibir con los brazos abiertos y esperemos pues eso, tener una afluencia mayor, y ese es el punto de partida de cara al cambio de fecha, para ir probando a ver si así pues la romería de Urique también se consolida como hace muchos años que teníamos una romería digna al pueblo de Urique. Pues seguiremos hablando de estos festejos, de estas citas, en cuanto que vayan aproximándose, desde luego. Simplemente para finalizar, dentro de la agenda cultural y del ocio, dos apuntes más. De un lado, hoy mismo, ¿no?, la obra de teatro, la representación en el Fatou de Dos hombres solos, sin punto com ni nada. Ayer hablábamos con Manolo de Medina. Bueno, pues también, dentro de, como decimos, la oferta cultural. Y el próximo lunes, por cierto, se ha anunciado, ¿no?, que va a tener lugar el fallo del concurso local de pintura. Pues sí, el fallo del concurso local de pintura se va a fallar el lunes a las 12 del mediodía, creo recordar, si no me equivoco más, porque lo cerramos esta mañana a primera hora y después de tantas cosas, no me acuerdo, pero creo que es a las 12 de la hora que estará el fallo, y después hoy la obra de teatro de Manolo Medina, que los que lo conocen pues se saben que va a ser una obra de no parar de reírte, y en el que lleva ya 17 años en los escenarios y una obra muy, muy consolidada, y ayer había 150, 160 entradas, esperemos que por lo menos lleguen a las 200 para cubrir, porque también vienen ellos jugándose, como se suele decir, el tipo, no tiene el ayuntamiento, no aporta nada, no, es que lo que es la sala del Francisco Fatou, y ellos pues mediante taquilla tienen la aportación que ellos obtengan, y creemos que debemos de trabajar así con este tipo de empresas que vienen prestando todo su servicio al pueblo de Urique, para así poder disfrutar en una buena obra de teatro como la que tenemos hoy aquí en Urique. Pues con ese repaso a estas citas también, y en definitiva, como decimos, a lo que es la Semana Santa, a próximos eventos, hemos hablado de la romería, pero también, por ejemplo, de ese concurso de gañotes que tiene lugar en la jornada de hoy, en la 12ª edición del concurso de repostería típica Gañotes de Urique. Recuerden, desde las 5 de la tarde, aunque se va a prolongar para además hacer coincidir con esa conexión en directo por parte de Andalucía Directo en torno a las 7 menos 10. Pues, José Manuel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, que seguimos en todos los frentes y son muchos, Juan Carlos, son muchos frentes los que tenemos ahora mismo abiertos, de muchas actividades, pero bueno, hasta ahora pues van saliendo las cosas medio bien, y esperemos pues que se cumplan todos los objetivos en los que nos marcamos hace ahora un año y 10 meses. Pues seguiremos informando sobre todas estas iniciativas. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura, Festejos o también Turismo, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.